Bienvenidos a este recorrido por lo que ha quedado en los márgenes de la memoria musical. Para recuperar sonoridades de todos los lugares. Para luchar contra el olvido. Para ampliar horizontes. Para profundizar sensibilidades. Esto es El Margen Sonoro. Dicen que el 13 es el número de la yeta, en el tarot es la carta de la muerte, pero también de la resurrección, pero es un buen número si hay buena música, ¿no, Gastón? Pero, ¿cómo no? Que primero, bienvenido al 13, bienvenido al número 13. Es el cambio, ¿no? Es la muerte y el cambio. En el tarot, según dicen también el número 12, que los 12 apóstoles y el 13, ¿quién es el 13? Es un número que tiene una mística. Para nosotros es un renacimiento, ¿no? Totalmente. Volver a empezar, continuar y, como siempre, tratar de encontrar cosas nuevas, cosas asombrosas a veces, por lo menos para uno que las encuentra y dice, ¿dónde estaba esto? Que yo no me enteré nunca, no salió en la tele, no pasaba en la radio, no me enteré. Y mirá, hoy antes de venir para el programa estaba pensando en la cantidad de músicas que he conocido en el margen sonoro, que ya forman parte de mi universo. Cassidy, el Jum Jum Orange, la música gitana, de propuestas que jamás, la verdad, jamás hubiera llegado a escucharlos, porque quién sabe qué caminos, quién sabe qué oleaje, qué tormenta, diría Darnos Chance. Que hoy vamos a mencionarlo en el programa de hoy. Pero a mí me pasa lo mismo, hay música africana que vos trajiste, estaba esta gente que cantaba brancens, argentinos, es decir, un montón de cosas que uno dice, ay, ¿yo dónde estaba que no lo vi? Aquel grupito brasilero, aquel coro divino, hermoso que cantaba, bueno, sí. A Rosa. De, claro, sí. Se llama Trío Esperanza. Trío Esperanza. Sí. Ahí había qué bueno. O sea, qué buena, ¿no? Son hermanas, básicamente, una familia. Entonces uno se entra a encontrar cosas, ¿no? Y uno se empieza a dar cuenta que, por lo general, siempre cuando uno no conoce, yo medio lo dije al comienzo, pero tenía que ver con reflexionar sobre eso, que es, bueno, uno dice, no lo vi en la televisión, no lo vi en la radio. Y parece que ese es el circuito oficial en el que debiera estar todo. Y uno dice, no, mire, hay muchos más circuitos, muchas más formas de conectarse, y a veces hay que salir de esos lugares ya encasillados para tener contacto con otras cosas. Y bueno, y tocas el tema ahí medio clave, decir, en mi realidad o en mi universo, ¿qué es lo que existe? Existe lo que yo le doy ingreso, si no, no lo veo. No lo escucho, no. Sobre todo como los bonitos aquellos, ¿no? ¿Te acuerdas? Exacto. O sea, sobre todo lo que quiero encontrar, eso es lo que va a estar. Porque basta que uno se abra, porque ahí hay como dos caminos, ¿no? Encontrar algo, que algo venga a mí. Sí. Pero por otro lado, yo abrirme a que algo entre. Entonces, cuando uno dice, quisiera descubrir, me acuerdo que me pasó con el cine mudo, ¿no? Y en internet. Claro. Quería descubrir cine mudo, no había por ningún lado. De pronto empiezo a encontrar un montón de cosas. ¿Por qué? Bueno, porque yo también estaba abierto a encontrar. Yo abrí abre la muralla. Y bueno, estamos dispuestos ahí a abrir de vuelta el portón, la puertita, la ventana del margen sonoro. Para nutrirnos abrimos el oído. ¿Cómo empezamos por ahí? No sé dónde quieres. ¿No? Dale, que estamos ávidos Entonces vamos a ir a Letonia. Pero pará, ahí sí, seguro. No estuvimos además. Letonia en el 91, con la caída de la Unión Soviética, volvió a la independencia. El 40 había sido tomado por los soviéticos. Ahora pertenece a Europa. No, porque recuerden que, digamos, toda esa zona es Eurasia, digamos, ¿no? La vieja URSS, que era Eurasia. Nuestros mapas de Eurasia. Nuestros mapas viejos, sí, donde uno recordaba Eurasia, que ya no es lo que era. Y de Letonia hay un grupo de 6 mujeres. 6 mujeres que incluso algunas de ellas son musicólogas, etnomusicólogas, porque se dedican a música, a la investigación. Investigación musical. ¿No? Con lo cual no es solo que hacen música local, sino que efectivamente la musicología. Tienen una actitud de acercarse y de explorar otras músicas y la vinculación de sus propias músicas con el resto del entorno. Entonces ahí hay una gran riqueza a recuperar. Además, algunas de ellas son no solo cantantes, sino también instrumentistas, violinistas, percusionistas, y alguien que toca el acordeón. Y en el 2017 sacaron su primer disco, o sea, hace un rato. Hace 10 minutos. Pre-pandemia, ahí nomás. Estaba hace un rato. Estaba como por circular cuando llegó la pandemia, por decirlo así. Porque siempre demoras en esos tránsitos. Pero en este caso ya tuvo una repercusión bastante fuerte en algunos sectores de Europa. Bien importante. La palabra Tautumeitias, ese es el nombre del grupo. Tautumeitas. Tautumeitas es el nombre que se daba en Letonia a las mujeres que estaban en edad de casarse, ¿no? Que es más o menos la edad de este grupo. Esa vieja visión de, bueno, ya estás para casarte. Ya estás en edad de... ¿No? Que tiene que ver generaciones anteriores. Sí, con un deber ser social como los 15 años. Exactamente. Para decir, que fue muy fuerte en los 40 y antes, ¿no? Muy fuerte. Quizás en los 60 empezó a romperse tímidamente para algunas generaciones. Es decir, pero también después... Y recordemos, en el caso de casarse, que elegir a alguien, si uno se quiere casar, elegir pareja es algo novedoso en la historia. Muy novedoso. No es... No, antiguamente no se elegía, contratos que venían de familia, alguien decidía, porque uno era como parte de los bienes personales del pater familia. Y ni hablemos, sobre todo para las mujeres, elegir... No casarse. No, esa es una elección. Y no ser madre. Mucho más novedosa en la historia. Esto no quiere decir que no ha habido casos. Quiere decir que en términos sociales, la manera incluso de relegar a esas personas era muy fuerte. Claro, sí. Este nombre, Tautumeitas, se usaba para eso. Y después se usó también para, en Letonia mismo, para cualquier mujer joven que viste trajes típicos de Letonia. Y ellas hacen un juego entre las dos cosas, por decirlo así. ¿No? Este grupo se centra obviamente en cantos de tipo tradicional, fundamentalmente, obviamente, en aquellos que son polifónicos, es decir, que no es un coro que solo hace seis voces femeninas con un power bien interesante. Esta canción es una canción además con mucho power, que se llama Raganacht, Noche de Brujas, nada menos. Así que vamos a escuchar a este grupo que se llama Tautumeitas, de Letonia, haciendo este tema que se llama Noche de Brujas. Han colaborado con algún grupo celta, por ejemplo, también les abrió mapa. Les abrió y ahora estaba pensando en la primera vez que tuve en primer año del liceo un compañero lituano. Lituano, mirá. Orlovich, de apellido, que cuando dijo que era lituano, muchos se rieron en la clase. Claro, porque ¿qué ¿dónde decía, es eso? ¿No? Es bueno, como decir, soy uruguayo en Lituania. Eso. Letonia es todavía más perdido. Por eso digo, y bueno, ¿dónde podía estar? Si no en el margen sonoro, ¿no? Lígua, Lígua, izkartēmis pāris celtas Lígua, ādatāmi nosadurti Lígua, Lígua, izkartēmi nosagriezti Lígua, Lígua, izkartēmi nosagriezti Lígua. Está, quedé. Una potencia enorme. ¿Qué potencia? ¿Quién las para? Te decía. Por ¿quién eso, las para? Porque en principio. Pero no, qué impresionante. Es que en principio no podía pensar, bueno, buena parte de la potencia tiene que ver con la percusión. Sí, sin duda. Uh-huh. Y así comienza el tema. No. Pero cuando se quedan solas con las voces y con la fuerza de las voces. Fíjate. Claro que mucho power. Y para un tema que se llama Noche de Bruja, es eso. ¿Quién las para? Déjenlas pasar. Déjenlas pasar, y aparte no es ni déjenlas pasar, es como luminoso el concepto. Nosotros no estamos entendiendo la letra por un lado, pero entendemos. Pero creo hay que el se aire, percibe, claro. Ese aire de mucha fuerza. Femenina. Femenina, ¿no? Por excelencia. Y incluso esa cosa tribal que tiene la música, sí, sí. Con esa percusión que por momentos parece africana, parece claro. Brasilera, parece, porque bueno, tiene que ver con lo afro. Porque nosotros tenemos esa idea de la percusión como lo africano, y voy a decir, la antigua Europa, por ejemplo, bueno, ni hablemos Latinoamérica, ¿no? Y acá está la muestra de cómo desde un lugar que en principio uno dice, bueno, no tiene mucho que ver con lo afro, claro. Efectivamente recupera esa vitalidad, que tiene que ver con esa vitalidad casi de ese contacto con la naturaleza, sí. Que se recupera en estos temas, y en ellas, por lo general la percusión, pero también esta cosa de mantra que vos aparte, decías. Aparte, como un mantra, así, claro, ¿no? Decíamos fuera del aire, eso, y otra cosa, me quedo pensando, porque decías... El nombre del tema tiene que ver, estamos en edad de casarnos. Como algo irónico también, ¿no? No, es realmente. Es realmente. Impactante. Contagiante y con buena vibración. Un color de voz es muy lindo también, ¿no? Sí. Porque no es solo la fuerza. Una coloración en las voces, en la mezcla de voces. Que es muy bonita. Y bueno, recordemos que nosotros no estamos informados cada uno de lo que va a traer cada uno. No sabemos. Ta. Así que ta. Siempre sorpresa. Como decía Berú Carámbula en su viejo programa en el que era en Argentina, Alcoyana, cuando había coincidencia de. Bueno. Cierto. Esto es increíble, porque en algún momento de uno de los programas pasados, yo te prometí. Y decir que en un momento Paul McCartney, un muchacho se llama Paul McCartney, que está por cumplir 80 años dentro de un poco, decía en una. Confesaba un poco que una de sus grandes, de las grandes influencias que ellos tuvieron, no eran solo los Teddy Boys, el rock and roll, el blues, el rhythm and blues, bueno, todas las influencias que son más o menos las conocidas, sino decía, a nosotros nos influyeron mucho. Las voces, los grupos femeninos. Digo porque ahora vamos a escuchar justamente otro uno de esos, femenino. Sí, otro grupo femenino con otro color, por supuesto, de un Estados Unidos del año 1954, cuando justamente McCartney, Lennon y toda esa gente tenía 12, 13 años, ¿no? 10 años, 12, sonaba esto que ahora vamos a escuchar. Y empezaba a darle una coloración, le decían el girl group, o sea, el grupo de muchachas, muchas con un acento más lo afro, pero en este caso son de cordets, que no son son todas caucásicas, vienen a ser, pero con esa influencia que ahora escuchamos, del blues, del jazz, de toda esa, de eso que

pero ahí sí me asombré por completo. Es decir, estamos hablando del tema Nieblas y Neblinas, del disco Nieblas y Neblinas, quinto disco de Eduardo Monsas. Mi padre y mi madre, hubo La Casa Amarilla, donde hubo La Pureza Implacable del Olvido. Mirá, lo estás citando ahí tal cual. Sí. Y yo, solo por citar, cito acá, vos fíjate qué definición, una cuarteta acá dice: altavoces alejados, soplando música fría, de violines mexicanos y palabras como avispas. Qué animal. Es impresionante. Qué animal. La capacidad de síntesis para fusionar mediante imágenes, a veces de movimiento, de objetos, aquellos, sensaciones. Es, aquellos tipo megáfonos cónicos así. Fíjate, de violines mexicanos y palabras como avispas. Impresionante. Una sencillez. Esa es uno de los temas que me quedó de la adolescencia, sí. Y bueno, vamos a volver a escucharlo. Pero ya que estás en tu segunda o tercera adolescencia. Ya. Vamos. Como hoy no cumplo años, pero igual me llora el día. Se aparece aquella historia con su lenta disciplina. Iba aquel que ya no soy, entre nieblas y neblinas, por un carro en lo temprano y un estruendo de gallinas. Era un pueblo, era un lugar de autobuses fallecidos, donde había la pureza implacable del olvido. Hubo mi padre y mi madre, hubo La Casa Amarilla, allí mi hermana y mi Paula y un anís de enfermería. Altavoces alejados, soplando música fría, de violines mexicanos y palabras como avispas. Matines que yo soñaba tras verdores de gomina, y la tarde en tarde a plana, a rintintín oliendo a misa. El circo abigotado, soledades cenicientas, funerales de faquir, peligrosa nochebuena. Era un pueblo, era una especie de lugar en el camino, algún sitio entre las piedras con aires de pasadizo. Payaso fotografiado, viejísimos carnavales, acordeones, acordeones, arcángeles y detalles, bajo un cielo demorado con algo de Viernes Santo, anochecían las puertas con renuncias y presagios. Era algo como un sitio, un paraje, es un hospicio, existiendo al otro lado del buen pañado de un vidrio. ¿Qué recuerdos de aquella época de Darnoyans, de las guitarras de Aguerre, de Darnoyans con Cabrera cantando Los Desconsolados, ¿no? Toda aquella música de Surcidor, toda aquella época. ¿Y no te parece, ahora cuando estábamos nosotros, acá sí que nos asombramos de decir, como que se agiganta? Porque uno dice, a veces con el tiempo algo, uno dice, ah, claro, en aquel momento. Pero esto es al revés, uno ve un tipo que, ahora decíamos, comentábamos, pararse, plantarse, tener una estética propia, que no le importara totalmente diferente, en un momento social y político que era muy particular, un tipo totalmente comprometido y sinceramente con unas una forma de ver el mundo en la izquierda. Pero que no era fácil para él tampoco convivir en el... No era fácil para él, tampoco fue un cantante de protesta, como se llamaba en ese tiempo. Él cantaba cosas que no tenían mucho que ver, que un mago realmente, que ver con un trovador, que recuperaba cosas de la música de los viejos juglares, que hacía un tipo de poesía que no era la habitual, no era la que todo el mundo esperaba. No, pero Ernie, vos no sé si te acordás, en la Casa de la Guitarra, donde... fui a tomar un taller de canciones con él y él daba clase, le pusieron un cartel, me acuerdo, Esteta Decadente, como de quién sabe qué, como burlándose del propio hecho de decir, ese sí que es el hecho del que si el mago crea su propia realidad, ese sí que estaba plantado, cuando se dice a veces el compromiso. Hay que escuchar, hay que ver el ejemplo que tiene Uruguay como Eduardo Arnoyán, ¿no? De compromiso con consigo y con una ética estética, ¿no? También, ¿eh? Sí, sí, una estética muy particular, una forma de decir que no se parecía a nada, que no hacía buenas migas con nada. Yo recuerdo haberlo escuchado en conversaciones, de pronto televisadas, en una mesa en la que estaba Numa Moraes, en la que estaba Biglietti. Y uno dice, bueno, ¿cuál es el nexo, excepto que sos cantautor uruguayo? Porque en lo estético no estaba ese vínculo. Es decir, es como una isla que aparece ahí. Tengo el recuerdo en ese contexto de cómo el ingreso de Arnoyán en algunos de los espectáculos, mega espectáculos del Palacio de Peñarol, cómo era el ingreso de Arnoyán, que... No era una cuestión. Primero que no era recibido tampoco como. Era como. Que aparece Arnoyán y los que estábamos. Decíamos, bien, ¿no? Claro, es que ahí había. Bien había solo dos posibilidades. O te gustaba, o era el peor momento de tu vida. Claro, porque sí, ¿por qué ahora Arnoyán? ¿No? Que porque algunos lo odiaban y otros con otra sensibilidad decíamos. Esto es grandioso. Y una anécdota más de que me contó mi profesor y amigo Esteban Klisic en un momento que era una reunión de había venido Silvio Rodríguez, creo que también milanés, pero está a tocar y tuvo reunión con músicos uruguayos. Y escuchó a algunos cantar y tocar. Y escuchó a Eduardo Arnoyán. Y después que terminó, parece que el cubano dijo: ¿Quién es ese que canta como los pájaros? Como un pájaro, ¿no? Como diciendo... ¿Quién es ese que canta diferente? Que realmente canta que es como un pájaro, ¿viste? Pero le quedó impactado, ¿no? No, además unas letras realmente maravillosas. Es decir, un poeta. Un tipo de poesía que no es muy común. No es nada común. No es nada común. Y lo otro es una más, porque podríamos ir rato con Eduardo Arnoyán, es pobre, es como Zita Rosa también, el que lo compre como que no de ser simple con su música. Un tipo de una complejidad y una estética de saber qué es lo que quería. De hecho, si uno mira la guitarra atrás, más allá de que sí, los arreglos son de Aguirre, todo lo que uno quiera. Sí, pero tener claro lo que quería. Tener claro lo que quería y la complejidad tonal, porque tiene unos pasajes bien interesantes. Un melodista, ¿viste? Es lo mismo con Zita Rosa, que a veces se dice, Zita Rosa tenía música, o sea, pero tenía muy claro, en el caso de Zita Rosa, tuvo toda esa diferencia de registrar en su archivo, ¿no? Claro. Todo ese proceso creativo. Bueno, nos fuimos como nos se fuimos merece. Como se merece. Como se merece. Es uno de los que merece un gran homenaje. Por supuesto. Y nos vamos a ir a música de película. Me encanta. Nos vamos a ir a música de película a un señor inglés que ha sido, por lo menos durante mucho tiempo, fue la música oficial, digamos, de las películas de Peter Greenaway. Este señor hace una música neobarroca, por decirlo así, porque obviamente él es contemporáneo, se nutre de las fuentes barrocas, pero digamos hace bastantes juegos con las armonías ahí como para que eso tenga otro color. Fue el autor de la música del piano, el que hizo célebre película. Claro. Este señor se llama Michael Nyman, ¿no? Es un músico que en lo particular me gusta muchísimo casi todo lo que hace. Hay versiones de él que me parecen magistrales, en no solo en la complejidad que él tiene como compositor, sino también en las sonoridades que logra, ¿no? Que busca lograr. Y en este caso se trata de una canción que estaba en El contrato del dibujante, sí, que sería el nombre literal. Creo que en algún lugar se conoció como El contrato del pintor, si yo no me equivoco, en Uruguay, pero literalmente es El contrato del dibujante. Donde toma, se basa en la música de Henri Purcell, ¿no? Otro grande del barroco inglés. Y ahí hay una canción que se llama Perseguir ovejas es mejor dejarlo a los pastores, que es un momento en que el dibujante tiene que dibujar desde fuera la mansión. Y hay unas ovejas, hay un rebaño de ovejas que interrumpe todo el tiempo por delante donde él tiene que dibujar, hasta que al final abandona ese día el dibujo porque era insoportable. Las corrían para acá, venían, las corrían para allá. Entonces, en ese juego... Sale ese título largo, pero explícito. Pero muy explícito y con una música que, bueno, tiene un uso muy potente de los metales, de los vientos, y que vale la pena escuchar. Bueno, entonces vamos a escuchar de Michael Nyman, Perseguir ovejas es mejor dejarlo a los pastores. Y bueno, Bernie, esto sí, nos fuimos al, es un neobarroco, decíamos. Neobarroco, tal, tal, ¿no? Bueno, donde parece. Retoma, donde juega, se da el gusto de salirse totalmente con un ritmo que no tenía nada que ver, después volver. Yo quedé realmente obsesionado con la obsesiva sí. música de Nyman. Sí. Desde esta, desde claro, que vi que esta tiene película. Esa cuestión de parece que de, nunca termina, nunca siempre vuelve a empezar. Siempre vuelve a empezar. En el final. En ¿no? el, tiene algo también como de agotadora, en el sentido sí. de que parece muy y energética. Bueno, no, si es de película, no, la película no la vi, ¿qué es, de qué representa la película? ¿No? La película es de Peter Greenaway, con lo cual tiene una sí. beta casi surrealista, extraña, claro, claro, muy, claro, muy potente, muy fuerte. Y realmente la música de Nyman le va, le calza perfecto. Claro, claro, este, claro, claro. Es siempre que es un sound, o sea, la banda sonora, vos decís, bueno, está pensado. Está pensado especialmente para y de un músico inglés que además es crítico de música, es decir, musicólogo, o sea. Sí, sí, es un individuo que sabe lo que hace también. Sabe lo que hace, sabe dónde va, qué quiere, por qué hace lo que quiere, con cierto gusto por ciertos tipos de sonoridades, a veces casi, si no con disonancias, en el límite de lo que el oído soporta casi, porque hay estridencias sí. y multitud de instrumentos que a veces hacen no solo potente, sino también compleja el oído. A mí me en un momento me hacía acordar dos cosas, que no, son dos referencias que son, no es que sean parecidos en la música. Uno, el concepto que tenemos hoy en día, el loop, de loopear algo, ¿no? Exacto. Que es muy de la concepción de lo electrónico, en el sentido de que podés... ahora programar eso en el sentido sí, de sí. los ceros y los unos digitales, así. Y la otra, que no es que sea, es que sea parecido ni nada, pero sí mucho el uso de esto de los vientos estridentes y de Wagner y de toda esa gente de fines del siglo XIX. Sí, esa sí. cuestión de que de hecho, yo me acuerdo haciendo los cursos de banda sonora y todo en Buenos Aires, que era. Fueron los que influyeron después en Hollywood para generar las bandas sonoras de Hollywood. Bandas sonoras, claro. Hay Wagner en primera línea, ¿no? Y otros, ¿no? Hay toda una tradición, por un lado, del uso de los vientos en metales. El metal. ¿No? Las trompetas, exacto. los cornos, que viene desde el barroco, que arrastra buena parte de la música clásica también. Y hay un gusto por cierto tipo de orquestaciones que también tiene este tipo de orquestaciones. Vamos a traer algo de Wagner, que inclusive los que eran duros con él le decían que era hojalatería, porque utilizaba mucho metal, ¿no? Entonces hojalatería, quién sabe quién, ¿no? Le habrá dicho eso. Sí, quién sabe, pero alguien maliciosamente, bueno, ¿no? Hojalatería de primer nivel. De primer nivel, hojalatería. Bueno, y nos vamos, bueno, en este viaje, en el programa de hoy, programa número 13, vamos a volver al estamos con Uruguay y bueno, creo que a ella vamos a volver, a una mujer muy joven, de una generación reciente y actual de la música uruguaya, de la canción uruguaya. A mí particularmente me parece una generación, esta gente de 30 y pico de años que anda ahí en esa década, que está haciendo cosas muy interesantes, me parece, y ella, esta cantautora, creadora, poeta, con un nivel letrístico impresionante, profesora de literatura. Es de esos ejemplos, me parece que es Maine Ermo. Vamos a escuchar un tema de Maine Ermo, que es de su disco editado en 2015, Extravíos Hace Tiempo es el disco, se llama Extravíos Hace Tiempo, se llama el disco, y este tema se llama Crayolas. Habría varias frases ahí del acierto que tiene esta cuestión de los... Hay un arco iris que de las crayolas que va... Bueno, vamos a escucharla a ella, que lo dice más claro y mejor. Maine Ermo, entonces, Crayolas. Entrevero de papel. cerca del fuego sin querer. Subía un humo en su degradé de colores fuertes. Maravillosa, una voz muy dulce y una muy buena poesía. Yo debo confesar que desconocía totalmente su nombre. Me alegro, Pila, sí, que le conozcas, si es por el margen sonoro. Estamos para eso, para el margen, el margen sonoro. Estamos para sorprendernos y sí, para encontrar sí, eso que... Sí, sí. No necesariamente pasó hace 10.000 años y uno no sabe nada. No, no es que es una rareza atípica de... No, a veces se trata de cosas que están a la vuelta de la esquina, que conviven con uno. Pasando quizás la esquina, uno claro. La cruzó en sí, algún sí, lugar sí, sí. Y nunca supo que mirá, estaba ahí. Tocás ahí un tema de... Primero está, sí, porque no vamos a hablar de otras cosas. Me alegra muchísimo, a mí me parece, de esa generación, como te digo, de los 30 y pico, vamos a seguir invitando, convocando. Una vez fui hace poco, solo voy a decir esto porque se puede, que es, hace poco me invitaron a un lugar que era como si fueran las catacumbas romanas, por allá por donde esté el barrio Progreso, bueno, está. Era, viste, era como una especie de lugar de gruta. Una especie de gruta, ¿no? Lleno de gente, muy joven para mí, estamos hablando desde 18, ponele, a 30 y pico de años, sí, gente sí. Joven, que claro. Tal. Luz de velas y a leer poesía y a cantar canciones propias. El tema era que fuera de cada uno. Estaba lleno de gente de decir, sí, y vos decís, ¿qué estamos haciendo en Montevideo que tenemos esto en las grutas? Estamos reviviendo el mito de las catacumbas. Hay mucha sensibilidad. Los poetas se van a... Es que hay mucha sensibilidad produciendo mundo, produciendo palabra, produciendo riquezas en términos de imagen. Perdona, no había nada organizado en el sentido de con reglamentos. No. El silencio sí, para escuchar al otro y a la otra... mucha gente muy joven con ganas de ir a las Luces Las Vegas a escucharse la canción que está cosa de buena salud, ¿no? Un lugar de convivencia de la sensibilidad, ¿no? Sí, y Maire, aparte tiene una, lo digo así con por haber tenido felizmente la posibilidad de compartir con ella propuestas, tiene para mí un color muy propio en un momento en el cual la canción que ella transita no es la que evidentemente tiene la de correr con la fácil, con las cosas fáciles, ¿no? No corre con las fáciles, sí. Pero realmente... Bueno, lindísimo terminar entonces el programa de hoy con Maine, con Crayolas, con sus Crayolas. Después de un viaje agitado por distintos lados, por distintas cosas que hemos descubierto en distintos colores, sí, de distintas amplitudes, de tiempos diferentes en algunos casos. Así que bueno. Y bueno, nos vemos simplemente ahora reencontrando mundos, como decíamos, a veces ahí nos queda la cuestión que vamos a en algún momento hincarle más el diente, que es: ¿existen, se perdieron o siguen existiendo? ¿O nunca se perderán esos mundos y siguen conviviendo en forma... ¿Cómo terminamos? En el tiempo circular. Sí, hemos escuchado varias músicas circulares y creo que eso nos ha afectado para pensar sobre esas cosas. Así que bueno, volveremos en el siguiente, en el 14... Si quieren escribirnos pueden hacerlo a flojistoproducciones@flojistoproducciones.com. Tenemos el Facebook. Facebook está también el Facebook del Margen Sonoro. Así que allí pueden encontrar no solo los links de todos los programas, sino que entre la semana vamos posteando. Hacemos posteos de solamente de curiosidades, los temas o de momentos, y que bueno, que cada uno entre por la puerta que quiera entrar o por la ventana. Donde quiera. Un abrazo grande y nos vemos. Nos vemos. Vale, chau, chau. Gracias por acompañarnos en este viaje por la memoria y la sensibilidad. Gracias por recorrer con nosotros el Margen Sonoro. Una producción de Flojisto Producciones.